Estamos en el Maracaná para el partido Basanias Rocha. Tenemos ya el formulario oficial del club con Falchi, Ortigosa, García, Castillo, Lemos, Fernández, Granda, Quiñones, García, Sequeira y el Enano González. Esperan Correa, Genovese, Martínez, Peñalba, Díaz, Ocampos y Silva. Los hinchas de Dame 5 pesos para... Bueno, negro. La camiseta. Para camión, ¿no? Este que hoy anda fel para la cosa. Salud. Dale, ¿qué toma, che? Salida de la esquina, una cervecita fresquita. Salud. Porque bastante nos vamos a calentar en la cancha. ¿Cómo anda, doña Rosa? Salud. Lo botija bien, doña, doña, hasta luego. Bueno, vamos, muchachos, vamos. Y acá viene llegando el relator del pueblo, con sus cadenas. Sigue saludando a Faunde. Che, cuando quiera venía a relatar, ¿viste? Bueno, sabía que había televisión, entonces... ¡Vamos arriba de Oza, che! Tiene que entrar hasta que hasta ahora viene saludando gente. ¡Hay que quedarse para el año que viene! ¡Son los 100 años! ¿Tenés el formulario? Te lo mandé. Sí, señor. Me lo mandé. Ya está saliendo, ¿eh? Así que habla. Señoras y señores. Tómame, enchúfeme por ahí, porque a mí me gusta con el micrófono. Mira, mira, mira. Mira el micrófono de trolo que te trajo. Ey. Dale, ya está. No. ¿Estoy en el aire? Aprendelo. Hola. ¿Estoy en el aire? Estás en el aire. Oh. Dejate de probar, no te lo digas. ¡Señoras y señores! De Maracaná y para el mundo transmite la roja y negra. Mira cómo hace el cable, vos, mira. Señoras y señores, con indumentaria totalmente de blanco vamos a jugar hoy. Qué lindo, qué solazo que hay, la puta madre. Somos como 33 hoy, la reputísima madre que lo parió. ¡Vamos arriba que soy, Basagne! ¡Vamos a ganar este cuadro de mierda! ¿Cómo estuve? Fuiste muy delicado. Muy delicado lo mío. Están los muchachos de Rocha transmitiendo por allá. Están transmitiendo los muchachos de Rocha, hoy hay piquinique. A vos te respetaron. A mí me respetaron, sí, señor. Tiene usted razón. Bueno, Basagne va a formar de la siguiente forma con el número 1, Fachi. Con el número 4, Santiago. Con el número 2, el León Ortigosa. Lucas García y Esteban. En el medio campo con la 17. Este Botija Granda. Con el número 8. Paramos porque hay minutos de silencio. Ya arrancamos. Fuimos con el minuto de silencio. Hace tarde, vos. Con el número 17, Granda. El mosquetero. Con el 8 va a jugar el jefe. Y por allá con la 19 va a jugar el casi pelado. Rodrigo Lego. Pelota que tiene Granda. Ya arrancamos este partido. Decime algo. Bienvenido a la transmisión, amigo. Gracias a todos. Saludos a toda la ciudad de Basagne, el mundo entero. Te estoy buscando, Johnny. Y sobre todo. Sí, y sobre todo aquellos que de una forma u otra siempre están pegaditos a la roja y negra. Gonzalito. Bueno, saludo a Lula que está embarcado allá. Calculo que está por Fray Bento, algún puticlub de eso. El Lula nos está escuchando. El Pipa no dio señal de vida, pero si la mujer lo deja, porque es día de feria hoy. Ojalá para acá, amigo. Bueno, saludo para la mujer de Johnny que le dejó venir. Analía, gracias por atenderme. Analía, estoy ahí. Vino el viejo. Sí, encontré a comer al Johnny. Estaba bien, vivito y coleando. Fioli, si querés saludame, ¿no? ¿Está todo bien, no? ¿Vos? Miguelito. ¿Está todo bien, vos? Yo sé que te cuesta subir los escalones, pero si querés saludame. No, se cae. Deja que se caiga. Ay, man, viejo menos, vos. Vos, cada vez más parecido el hinchado de Sudamérica, está lleno de viejo. Sí, papá. Sí. Bien. Transmite el partido, muchachos. Señoras y señores. Ahora sí. ¿Te gusta? Mirá, ahí está el nene come para que lo entreviste. Nene, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no jugás? ¿Te echaron? Una fecha. Una fecha. El Nene come, no juega porque está desbachado una fecha. Señoras y señores, está todo pronto, el todo listo. Hace como 5 minutos que arrancó esto y yo recién voy a comenzar a transmitir. Bueno, pelota larga, larga, larga, larga, larga, más larga que Esperanza Pobre. La saca el Iber y la revienta afuera. ¿Me dijiste cómo formaba Basáñez? ¿Te dije cómo formaba Basáñez? ¿Te dije? Decime. Número uno, Juan Falchi. Falchi. Libro. Dos, Olivier Ortigosa. Tres, Lucas García. Cuatro, Santiago Castillo. 19, Rodrigo Lemos. 6, Esteban Fernández. 17, Darwin Granda. 8, Pedro Quiñones. 9, Andrés García. 10, Hugo Silvera. Sequeira, perdón. Y 11, Nico González. Conocido como el enano. Conocido como el enano. Muy bien, así, así, así, así estamos. Esa es la voz de mañana del amigo Johnny. Exactamente, del amigo Johnny, y no, que no quisiera... De noche es una voz más cascada. No quisiera que cuando me lo encontré hoy. ¿Nada? Mira, mira, mira. ¿Qué? Piel de pollo en las patitas. Piel de pollo en el trolo. Sí, para sí. Mí que se depiló, vos qué decís. ¿Depiló? Está depiladito. Las patitas están depiladitas. Vos, no hay un pelo acá. De noche soy Laura. Ah. ¡Laura! Bueno, ¿qué pasó? Falta. No, no hay pelotas, ¿qué pasa? Hace como 5 minutos que no hay juego. La gente de BTV está recontra caliente porque es este partido de mierda, no viene, ¿verdad? Le tocaba el partido. Seguro, el peor partido no viene nada de esta gente, vos. ¿Qué loco? Nosotros todavía, pero esta gente, loco, es profesional, vos. Ah, mierda, dame un mate como la gente, hijo. Ay, de puta. Ellos les pagan para hacer estas cosas. Esto que pretende ser el partido tuyo. Bueno, no sé de dónde apareció esa pelota. El otro Linda chocó el banderín. Mirá, ya casi se mueve. ¡Oh! ¡Te vas a morir, sangre! ¡Qué hijo de puta, vos! Bueno, tiro de esquina sobre la punta derecha para ellos. Estábamos todos formados. Hasta el Chengue vino a cabecear. Muy bien. Apareció el Chengue, ¿viste? Apareció Pirucho. Opa, apareció Pirucho. ¿Estaba pesado? Me parece que sí. Pelota larga, larga, larga, larga. ¡Saca Esteban! Y allá deriva para Granda, Granda. Que la pierden. Otra vez la perdemos en el medio. Otra vez cabeceamos en el medio. Rodrigo. Allá gana la pelota. Revolea Esteban para el enano. Y el enano, qué mierda, está altísimo enano ese. ¿Qué pasa que no juega el Bonito? El Bonito está en el banco. Tiene algún otro problema ahí. Granda que tiene la pelota. Toca para Sequeira. Mano Santa está como Faunde, ya está calladito. Emitió. Sí, un par de gritos más que vio. Porque, como es este. Tiene el gorro la Virgen, ¿no? Veníamos metiendo ahí. Pero era el cagüete nomás, el gorro la Virgen ese, vos. Terrible el cagüete, chupa media. Porque, decime, tanto mandando una cosa. Te voy a decir una cosa de ahí. Lo de Faunde no tiene ni idea que haya estado ahí. No, sí señor, sí, yo hablé con Andrea llama a Claudia, porque no tiene ni idea. No, yo hablé con Claudia, vos, si era... Es que no sabe nada este viejo que vive en una nube de pedo que me viene con cosas raras. Ahora, muchachos, tiene el video. Hoy caemos. Hoy el colmillo estaba media hora antes de lo previsto, ahí en Meloni y la perimetral. ¡Epa! Y mirá la pinta del colmillo. Ya, se puso tenso. ¡Se está fachando, ¡Voy, el churri! ¡El churri! El churri tiene la final de los Masters de Barro Blanco allá. ¡Vamos, Gorero! El churri está escuchando. Sale Castillo, revolea la pelota. Ahora la tiene Granda. Toca para este muchacho, el jefe. El jefe otra vez para Granda. Granda otra vez devuelve para el jefe. Se rafa el jefe, pierde la pelota. Y se nos va por la puta izquierda. ¡Bien, el jefe! ¡Bien! ¡Bien, Quiñones! ¡Bien! ¿Qué pasó con el hermano Granda? ¿No está en el banco? No está en el banco, parece que no hubo un arreglo. ¡Rubito! ¡Rubito! Manos, ¿qué pasó con el Granda Grande? ¿Qué pasó con el Grande Grande? ¿No vino más? ¿Y esos son los jugadores que traes vos? No hay un compromiso, no hay nada. Pero no tenemos una obligación con el muchacho. No rindió los 5 minutos que le pusimos. Así le va al país, con gente como esa y lo que votás vos. Bueno, pero vos en 5 minutos te dan 2 y tenés que demostrar lo que sos, loco. Así seas Maradona o sea... Bueno, la tiene, el mosquetero toca para Negro, que fila deja pasar, allá la agarra Rodrigo, ¡pégale! ¡Le pegó el arco! ¡Cerca! ¡Mi Rodri! ¿Te gustó? Lindo remate, primera vez que Sañe hace jugadita como la gente y un buen remate. Y después sale de... Sí, también, el 8 que le dejó abierto. Sí, rico. Sí, está entrando. Señoras y señores, salen ellos con un susto bárbaro, se le pasó esta pelota, ¿eh? Un susto bárbaro, así le informo. ¿Qué pasó? Vamos a decir que hoy Rocha se juega mucho y Basaña no se juega nada. Nada, ¿eh? Se juega Basaña, nada. Este es un partido por los y se ve en la cantidad de gente que vino de Rocha. Sí, sí, hay como 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. 14 son. 14, 4, 18, 22 personas. Vinieron 22, me equivoqué. Está. Y nosotros que venimos pues tenemos un asado después. Nosotros venimos pues ya de acá nos vamos ya para el asado. Sí. 21. No, disculpame, 33 contestó. Mirá que tenés mando el nuevo para casa con el radio. Está muy bien la bandera de la radio de Rocha. Sí. Porque la pusieron para la gente, no para la televisión. Muy bien. Estuvieron muy bien. 104.7 esa. 7.401. Esa. Bueno, tiro libre peligroso para ellos. No, tiro libre peligroso para ellos. Y ya hermano Santa está. ¡Vamos, Falchi! Se comió de bola acá, Falchi, la cabeza con el viento, la verdad. Cuando pegó la pelota, la verdad. De acá me mató. El segundo. De acá me mató. De acá me mató. No, no, ¿qué te estás haciendo? Bien, Chengue, bien, Chengue. Bueno, va la pelota al área, al área, al área. Falchi. Falchi. Tenazas atrapa esa pelota. Señoras y señores, seguimos. Seguimos 0-0. Esta que vamos a salir por la punta derecha con este muchacho Santiago Castillo. Santiago Castillo toca para el jefe. El jefe levanta la cabeza y dice, ¿a quién se adora? ¿A quién mierda se adora? Mira un pelotazo, el negro. Bueno, vamos arriba, negro, vamos arriba, ¿qué tal? Amigo el William. Amigo el William. Amigo el William. Amigo el William. ¿Y te habías emitido? No, le hice una joda. No. ¿Te acuerdas que se paró con la moto de atrás? Bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Vení para acá, mano santa, no te saca el micrófono. No te saco de ahí, tengo el micrófono muy chiquito. No me dieron la divisa para comprar uno más grande. Vamos a contar cuántas veces dicen, muchachos. Sí, ya van 7. Ya van 7, sí, vamos a seguir contando. Ayúdenos la audiencia a contar los muchachos. Vas a romper el cable, vos, atorrante. Pelota. Dejá la quieta, vos. Pelota que tiene, ¿quién es mierda con esta? Ya el enano, pero aquel el 7 no sé quién era. No era el enano. ¿No era el enano? Es Sequeira que está jugando con la 7. Y a mí a Sequeira me lo pusieron con la 10. Bueno, perdemos la pelota en el medio. ¿A qué salió el negro ahí? ¿Para qué? Vamos arriba. Y acá viene Granda sobre la marca de la punta izquierda. Sale Liver, bien. No era Liver, pero igual. Y ahora, el Chengue se lleva. ¡Fa! ¡Es al revés, señor! ¡Es al revés, sí! ¡Niña, primero jugó contra el jugador de Basuaña! A ver, Rocha está jugando con 4-4-2, firme, jugando... ¡Lo maratea primero de Rocha, Nabo! Casi la mitad de la cancha de la defensa de él. Basuaña se repega muchísimo, eso va a ser complicado porque todo el palo entero ellos que se mueven bastante hábiles. ¡Ya, Gonzalo, dale, métame. ¡Vamos García, que no pueden contigo hoy! ¡Vamos arriba, Bueno, García trajo su propia hinchada. ¡Línea, no te hagas el vivo, Falchi va a sacar desde el fondo, pelota que llegamos al fondo. Estamos en el Maracaná, el estadio de Cerrito y para el mundo, transmitiendo. Che, una cosa, capaz que engaña la visión desde acá, pero esta cancha debe tener las dimensiones reglamentarias de la más grande, tipo cancha brasilera, y la nuestra de las más chicas, ¿no? Yo creo que... Esto parece una estancia. Parece una estancia. Esto es para jugar al fútbol. Esto es para jugar al fútbol. Acá sí, sí. Si estás entrenado. Un cambio de 70 metros. Bueno, hablando de entrenado. Impecable el calentamiento con el profe, orden y todo. ¿Sí? Espectacular. No me toque más las piernas. Salí, ordinario. ¿Cómo está? ¿Podré tocar a los de BTV? ¿Eh? Lo quieto. ¿Los dejo? Bueno, ¿qué pasó? ¿Tienen línea de cuatro? Sí. Vale por afuera, muchachos. Bueno. Ocho muchachos van. Vos, calzoncillo celeste, trajiste turquesita. Serás trolo, Hace juego con el gorro, putazo. ¡Turquesa! ¡Turquesa! ¡Vamos! Anda a cagar. Vos tenías una imagen que cuidar, no seas malo. Pelota que tiene jefe. Boca, jefe, quiere revolver con Lemo y no puede. Perdemos otra vez la pelota en el medio. Nos atacan por el medio. Allá nos replegamos. Vamos, muchachos, vamos arriba. Sale Esteban a la marca y allá sale el enano también a dar una mano. Vamos arriba, Gurice. Falchi. Saliste. Un saludo a Guillermo Basaña que nos escucha desde el Tala. Bien, Guillermo. La tierra del viejo Pancho y el Coco Bentancur. Vuelve, Guillermo. El eterno presidente. Oh. Forever. Mamarela. Terrible, Mamarela. Lemo que toca para este muchacho Santiago Castillo que quiere jugar con el jefe. ¡No la pierda, por favor! Castillo toca para el jefe y el jefe para Esteban que levanta la cabeza. Te va a dar algo vos, turquesa. Se le toca con el Nico devuelve para Esteban y Esteban vuelve a perder la pelota y ya se la dan otra vez para este muchacho que juega hoy, juega con la 5, que es Rodrigo Lemos. Mirá el enano donde estaba. Rodrigo Lemos hoy juega con la 5. Como me entreveran los botijas, todos los días cambian de número, no vale. Es una cosa, el 17 de la noche antes que está acá se moviliza por toda la cancha, juega bien. Para Basañe, punta derecha, lo va a ser Granda en el arco. Barloco, que tiene 53 años. ¡Barloco! ¡Jubilate mientras pueda! ¡Barloco, comete esta! ¡Vamos, Chengue! ¡Vamos, pelota que viene de Granda! ¡Sale Sequeira! ¡Barloco! ¡Oh, Mano Santa! ¡Mano Santa! ¡Comele la oreja, Barloco! ¿Se jubilará este con el cookie? ¿Vos qué decís? ¡Avivalo! ¡Barloco! ¡Retirate, Barloco! ¡Anda vino el loco este, el villito! ¡Se está vino este! Decí lo que dijo porque no se escucha. Lo que es que en casa anda mi vieja. ¡Vieja! ¡Estoy saliendo de PTV, vieja! Bueno, pelota que tenés. Vamos a poner un poco de salida. Lemos que toca para la pelota para Santiago. Santiago le toca para Granda. Dese la Granda que es el más inteligente nuestro con la pelota. Vamos arriba Granda. Toca la pelota nuevamente para el jefe. El jefe que levanta la cabeza y toca para Lemos. Lemos devuelve en acción. Es para el otro lado que atacamos. Sequeira hace un plano en izquierda derecha. Toca para el Nico. Nico devuelve para Lemos. Juega el Nico. Lemos toca para el jefe. ¿Qué hizo? Si el que distribuye la pelota sí es el colombiano Quiñones, estamos regalados. No hay un 10, pues, tenemos al bonito del banco. Sí, tenemos bonito. ¿Y? No. Tenemos al bonito en el banco. Vos, no, Mano Santa, vino Cachito. Yo no lo veo. ¿La doctora? El Cacho vino porque me mandó un mensaje SOS. Pero qué. Bueno, Pau, que le cobraron a Lemo por golpeó demasiado Johnny fuerte la pelota. Oh, la camiseta se arruinó. Sí, alguien cuando pueden sacar un acercamiento del calzoncillo turquesa, vete. Ah, Bueno, señoras y señores, seguimos. Ahí están ellos jugando en flotante en el fondo. Hoy estoy anodino, como zapate la travesti, hijo de puta. Pelota de Falchi. Lísimo. Eso la llevo, todo el año la metió. El Pipa nos manda un video, no vamos a abrir el video. ¡Pau, cobra uno! Pipa, ¿cuándo vas a venir? No, grande. El Inti que iba a venir porque vive acá a 10 cuadras en Peñarol. Dijo, dicen en BTV que Falchi será lo mejor arquero divisional. también dicen que el Caverna se la come. No, esto lo dijo Carlito Garrido, que ya tiene un cuadro entero. Sí. Lo desafió a jugar con mi cuadro y no quiere. Bueno, Fau contra el jefe, vamos, vamos. Tiro libre, 29 metros con 36 ahí aproximadamente en el área. Inti, te voy a decir una cosa, hermano. No seas sometido, yo soy sometido, pero vos no podés ser así. Liberate, loco, vení para acá. A 10 cuadras está acá. Liberate. Da tiempo, viene, llegan 2 minutos. Da tiempo. Hay mate amargo, hay todo, está todo. Hay una masajeada de verga. No. Pelota que le va a pegar grande, blanda, centro llovido, ¡vamos! ¡Sale ahí nomás, golero! ¡Pegale, Liver! Blanda, echa la pelota al centro. ¡Vamos! ¡Se queda! ¡Qué lindo remate de media vuelta de Sequeira! Seco, pegó seco y pegó en el travesaño en la parte de arriba. Señora, seguimos 0-0 y el que se postula a ascender está pasando chucho con nosotros. Y los 22 que vinieron no agitan ni una. Creo que saca el golero este que se quiere, que lo quieren jubilar, que dice que tiene 103 años. Chacho. Allá sale Lucas, golpe de cabeza, sale para el centro de la pelota, otra vez en el lugar donde. Y devuelve la pelota para este, la pelota la agarra el enano. Pero tiran al piso, el enano, menos revuelcan. Mirá cómo quedó el enano, todo pintado de verde. Parece el jugador de Unión en vez de Basaño, ¿te diste cuenta, no? Están jugando al Barcelona, mira Granda donde juega, es raro esto. Pelota que viene hacia Granda la cabecea y sale. Mira, la agarra como en cuatro partes, mami. Tengo miedo para el segundo tiempo con este viento. Vientito. Nos comimos dos goles, hacen una vuelta en un partido que vinimos acá. Dos goles que golero la pensó mal. No importa, vamos a tratar de pensar en positivo. Yo quiero ganar el mejor. Acá le quiero ganar. También. Pelota que sube Castillo, Londo, centro Castillo, ¡vamos! ¡Vamos, Chengue! ¡Ay, cómo está ese bolero! ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor, hace agua ese bolero. ¡Tirate, pedí el cambio, burro! ¡Hace agua ese bolero! ¡Pedí el cambio, burro! ¡Lastimate, abuelo! ¡Entra la vaca por vos, canario bostero pizaterrones! Pelota que agarra, echen que toca de tacos para Quiñones. Vamos, Quiñones. ¿Qué querés inventar, Quiñones? ¿Qué querés inventar? ¡Cortate un ataque más! Y ven a cortar en el fondo, la deja ahí, mira. Al hombre, corazón de león, así te quiero, Uri. ¡Vamos arriba! Santiago, a golpe de mano, ingresa la pelota. Basaño haciendo un crecimiento ya para el primero, tuvo dos o tres claras situaciones de gol. Está jugando bien, prácticamente el planteo es un planteo de rotación permanente, de triangulación, de los pases. Vamos con tres delanteros. Bueno, veremos. No sabemos ni con cuántos delanteros, porque realmente está jugando cuatro, muy raro el equipo. Sí, sí indico que con el bonito sería un poco más de fútbol armado. Vamos a hacer las gestiones para que salga, venga el bonito. No, sacala de ahí. Se nos enredó la vaca ahí, la puta madre. Se nos enredó la vaca, la puta madre. Y soluciona River de una forma o de otra. ¡Ay, por favor, no fue fuera esa! ¡No estaba fuera esa pelota! ¡No estaba fuera esa pelota! ¿Qué quiere cobrar? ¿Qué quiere cobrar? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Está caliente el banco? ¿Qué te pasó? ¡El final, Jenny! ¡El final! ¡Cómo va, Johnny! ¡Está buenazo! Bueno, vamos arriba. Va a salir Fachi del fondo. No sé, me quedé intrigado con lo que querían cobrar esta gente. Dicen que pegó en la mano, nosotros no la vimos. Seguramente ya se vio, pues saltaron todos. A ver si amonestamos al técnico. Vamos a darle la derecha a ellos, ya que ganó el Cookie en el rollo. Claro, que ganó el Cookie en el rollo, seguro. Está, tenés razón. Y no hay una amarilla ahí. Le mostró toda la suela el botija al defensa de Rocha al Chengue y no pasó absolutamente nada. Mira qué mal es el camino, mira qué mal. ¡Vamos, Andrés, que no puedes contigo! ¡Vamos! ¡Vamos, Chengue! ¡Sentate, Pablón, y controlar algo! Le va a pegar Esteban. ¡Cállate, idiota! Va a pegar Lemo, uno o los dos. Tenemos todas las torres. Qué lástima, me falta el nene hoy. Sí, pelota que le pega Lemo. Pasada. Qué lástima, tan pasada. Es para tirarla de todos lados, Barloco, hoy, ¿eh? Está mareado. Tan pasada la pelota que se pasó el carajo. Saca, barra el loco. Allá va Perucho a la pelota. Se atravesó de arco a arco. Dale. En el fondo, ¿no fue Fabo eso? Sí, hermano, fue Fabo. Fue echarle la cancha también. ¡Sentate, Hugo! Debemos para el jefe. El jefe toca para Liber y Liber levanta. Anda. Levanta la pelota para que venga aquí a Mar. ¡Epa! ¡Fao, che! ¡Fao! ¡Aquí se le está en el vivo! ¡Aquí se ha pegado hasta por de gusto, hola! ¡Puta madre, muchacho! El jefe con Granda que va a hacer un centro. Tócase la cortita al negro. Tócase la cortita al Chengue. No, Chengue. Al pique. Bien, Chengue. ¿Estaba afuera esa pelota? Sí, pero la línea venía corriendo. Estaba como 10 metros cuando levantó la pelota. 2 metros y medio. Se dio cuenta la línea que ya había salido la pelota. Toda su circunferencia. Corre un poquito más, línea. Estaba como a 6 metros del banderín, Cuidado, estoy. Salta, River, peina la pelota y allá Luca la revolea. Allá va Chengue, coloca el cuerpo. ¿Vos? Pasa la pelota, hay pique para ahí. Pan con chicharrones, hay torta y todo. Tengo ahora, salta, tengo Sequeira. Visita. No, lo cobré. Y el Nico, sigue, el Nico va Chengue. Vamos, Chengue, vamos. ¡No, por favor, no puede ser! Se demora una vida. Mira, ahí va el Rodri. Va a ser la tercera vez que llega bien y se demora en una vida. Qué lástima. Y ahora el pase era para Esteban y Esteban le hicieron mordidísima esa pelota. Vamos, Mauricio, lo tenemos ahí, vamos, arriba, che. Voy a Barloco, el consuelo en contra hay que patearle de todos lados. De todos lados, hay que patearle. No hay que hacer una más, hay que patearle. Él, el mame de todo el mundo. Pelota que gana el jefe de cabeza para Granda. Granda que levanta la cabeza. ¿Quién se lo debe Santiago? Santiago que se perfila por punta derecha para subir. Allá toca, me lo marcan, me lo empujan. Y otra vez para arriba. Arriba el corazón de Dios, se saca una de arriba. Muy bien, arriba. Toca para qué rico, estamos jugando. Señoras y señores, el jefe toca en profundidad para que la pelota. ¿Por qué le dan ese papel? Otra vez, pero la puta madre. No era así. ¡Segura, Pedro! ¡Vos, dejalo para Fagunde! Dejá tocar a Fagunde, vos. Vos te lo pasás tocando el viejo ese, vos. ¡Vos, turquesa! ¡No lo toques más! ¡Salta, Fachi! ¡Tenés a atrapar! El línea esperó el bar para levantar el banderín, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué levantó el... cuando Fachi agarró el banderín? Le dije que hay que yo termine una jugada para mandarla de la falta. Y si hay alguien que sabe de ley es el Johnny Cuchilla. ¿Dónde está mi papilla? Acá está mi papilla, se me cayó. Mira. ¡Ay, no fue manito eso! Sí. No, toma. Te toca a ti. ¡Viene Andrés! ¡Chengue! ¡Vamos, Chengue! Bueno, vinieron los famosos caramelos, los miel y menta con huaca. No, con huaca. Extra fuerte. Lo que me compra la Andrea. ¿Por qué no vino Andrea? La Andrea se hizo la chota porque tenía que ir a hacerse las patas. Tenía que hacerse la... mirá vos. Sí, las patas, el coso y sacarse el bigote y... ¿Y vos estás seguro que fue ahí? No, yo no estoy seguro. Estoy seguro que fue para otro lado. Pero hay un ruido de bolsa en tu casa. Conociéndola a la Andrea, como mínimo 6 megas se compró. Mínimo. No hables mal de mi amiga Andrea. Ahora, vos sos un alcahuete chupapija porque si no sabés lo que se te puede decir, otra cosa no se te puede decir, alcahuete. Desde las 10 menos cuarto está en la audiencia, Andrea. No, de las 9 y media está mandando bola como chancho apretado. ¿Qué te reigo? ¿Qué te reigo? Así no se puede, vos. Turquesa, tenés razón. Muchachos, ya van 10 muchachos. Dale. ¿Vos relata? No, ¿para qué te quiero ver? Está el Luna en el barco, no sabe dónde está la pelota. Decí dónde está el Luna, Luna, ¿dónde estás, Luna? Mandame una foto donde está, putazo. Ya mandó. Ah, me manden a mí. Bueno, vos atacan eso por la punta derecha ya. Otra vez, ¿qué? Pase de nuevo. Ah, pasé hasta la tarde, puto, así. Dejate joder. ¿Qué me importa a mí? ¿Cómo estuvo? Bien, este, se pone loca la hincha de Rocha. Sí, sí, pero son... Está loca la comadreja. Son 22 y están como locos. Son 22, pero se pone como loco. Yo ahora que el 20 tengo que ir para ahí, bro. ¡Para más arriba ese equipo, muchachos! 11 veces que dijo muchacho. 11, van 11, 11, 11, 11 veces que ya dijo. Ya tiene el cuadro titular de entero de los muchachos. Pelota que va a sacar Falchi de allá del fondo. Adelanta. Sí, sí. Vos sos amigo del Vela, sos vos. Sí, sí. Te da vida ese a vos. Va a sacar desde el fondo Falchi. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, medio acá. Cabecea uno de ellos. Y Lucas de nuevo de cabeza. Y acá Santiago. Y grande. Recordemos la audiencia que Santiago Castillo vino hace unas fechas y era el titular en el equipo sub-20 de Nacional, campeón de Libertadores de América. Muy bien. No sé para qué sirve, pero bueno, es bueno informar. No sé para qué mierda. No hay que guardarse las informaciones. Se queda que tenés. Claro. Preguntale a Carlito que está viendo el partido. Carlito, ¿por qué está viendo el partido? Carlito, ¿qué está viendo el partido? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Pero qué pinta, ¿eh? Qué pacha, qué pacha. Y después tenés a Gregorio Álvarez en el otro lado. Mira cómo está el viejo. El Goyo Álvarez, ¿está bien lo que es? Es algo para hacer, con su panza y todo, ¿no? No aguantó el sol. Es blanquito. Bueno. El terror de las maestras de la 230. Sí, sí, sí. Yo lo pude ver, lo pude ver. Bueno. ¡Te lleva, te lleva! ¡Castillo! ¡Castillo, saca! ¡Ah, si la revienta, la sacamos para afuera la pelota! Bueno. Señoras y señores, esto sigue 0 a 0. 0 a 0. El Johnny de Belloni, de Cuchilla Grande. Cuchilla Grande. Cuchilla Grande que tuve que tener en cuenta. El Johnny Cuchilla Grande. ¿Y la camisa? ¿Sabes cuánta de clavo tengo? No, la pincelera de clavo, si usted la apagara ahora, si quiero romper la pelota, y acá la ha traído. Ya me calienté, me voy. ¿Me voy? No, no, tenés quieto. ¿Cómo mierda va a salir? ¿Sabes que tengo dos camisetas para vos? ¿Qué? ¿Lo tiró? Tiene una de Cuchilla Grande y otra de Cuchilla Alta. No, no. Sí, sí. ¿En serio? No, yo sé si mandó la foto. Cuchillame ya. Cuchillame ya. Bueno, vamos a transmitir un partido. ¿Cómo nada más? Este es quien nos quiere hacer cagar, me abre todo. La laguna de los patos, ¿eh? Eso, ¿sabes? Cuando la llena el chorro de Cuchilla Alta, ¿eh? Agua podrida, todo mierda, ¿viste? ¿Qué lo tiró? Centro. No hay garabato. De ellos acá. ¿Qué lo tiró? Acá, en la defensa. Y otra vez le pegan ellos. Y otra vez. ¡Corren! ¿Dónde? Sí. Oh, ¿cómo se falta Andrea para la cebada de mate, ¿eh? Sí, no hay mate como el de Andrea, vos. Lástima que Andrea está ocupada ahora. Que Andrea está haciendo gárgara, que nos manda el WhatsApp el pronóstico del tiempo. Uy, hasta liando. Uy. Bueno. Y allá en Cuchilla Alta. Yo llamé por teléfono como a las 9 y la tipa me dice: No tengo un toque para también. Cantó feria, me parece. Ven a ver, yo me pongo para decirme fuego. Bueno, pelota que tiene grande, sin eslabón izquierda derecha, se la toca para Chenga, llega, no llegó, qué lástima, era linda, bonita jugada. Pasa que esta cancha como la bombonera de nosotros, si tenés la duda si llegaba o no, te quedás, porque te quedás si vas a buscar la pelota te reventás contra el tejido, el muro y todo lo que hay. Muy bien, no podés comprar una cancha mierda esta con la bombonera, tenés un poco con ¿vas a comprar esta pulpita con la humedad de nosotros? No, hay una diferencia. Esta la pagamos todos porque la pagó la intendencia. Sí, señor. La bombonera es nuestra. ¿Y a mí qué es el igual que la Villa Española, que la pagamos todos. ¿Dónde está? Che, ¿qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Estoy perdido en el partido con las discusiones acá de las guampas. Estoy recontra perdido, pero la putísima madre de la pared. Marca atrás, juega en el medio, levanta los centros. Y va y cabecea, no pasa nada. Bueno, y dentro de ellos, allá, hay como tres solos. ¡Levantá la bandera! Y se cree que es rubio, además. Ahí está. Y salimos rapidísimo. ¡Puta madre! ¡La puta madre! Le dice, mi rubio. ¡No! Son los hijos de puta. Pachi va a salir del fondo. ¡Fondo! Oh, no, que vivís reclamando todo el mate con la gente. Andrea, te extraño. ¡Mucho te estamos extrañando! Hay un mensaje de Claudia, a ver. ¿Vos, a ver, vos, nos, a vamos, ver. ¿Nos arriesgamos y lo ponemos al aire? Ni por él, dale. Buen día, 5 minutos. Y con la gente todavía no escucharon que yo voy a avanzar. Totalmente. No la pueden mostrar porque las cámaras están puestas como para el otro lado. Nosotros estamos al lado de las cámaras. Claudia, mirá que vamos a comer el asado por ahí, ¿eh? Lo único que hay pelota que hacer que es... Pelota que tiene grande, que lleva, toca para el jefe, con el jugador encima. Nos dijo un pase, la puta Fabundo madre. Que no sabía, pero nosotros pensamos que estaba claro, así que después el partido sí, vamos a tu casa. Para que no terminé, la concha de tu hermana. Claudita, un saludo. Y aquí de la barra y particular. ¡Devolvé la pelota! Ah, no, era la panza, perdoná. Papá. Salen ellos por la derecha, ya escalan por la derecha y nosotros los correteamos atrás. Vamos en bandada, parecemos baby food, parece esto, la puta madre. Bueno, dejaste inteligencia la concha de tu hermana. Bueno, sale Esteban allá, vamos Esteban, vamos mijo, vamos. Pelota que tiene Sequeira, que juega contra uno, yo lo tiro al piso de ellos y van a correr, estaba visto que iban a correr. Me gustaría saber que me dijeran en WhatsApp qué llega primero, si la televisión o la radio. Nosotros tenemos unos 7 segundos de delay más o menos. Uh-huh. Vamos a ver cómo es el tema con los cables. Dale. Desánennos. Tomá, escuchame. El pequeño Mano Santi. Dale, Pachi, muy bien, Pachi, ahora. ¡Salimos! La revientan para que corra ya solo, Chengue. Y este otro le tiene un susto bárbaro. ¿Y por qué no agarró este bobo? Toca para Granda, ahí, cortita se caída, ya, cortita era. Está bien, aprieten arriba, Antonio. Ya me quemé. El que está nervioso, mira el lente azul de... Mirá el lente que encajó colmillo. No. Hacen juego con el calzoncillo del Mano Santa, vos. Mano Santa, tenemos unos lentes para vos acá. Mirá cómo están estos lentes. Te sacás la camiseta, ese queda espectacular, vos. Te fue bien con este gobierno a vos, ¿eh? Que lo tiró. ¿Cómo currás, hijo puta? ¿Cómo currás? Bueno, ¡no lo dejes patear! Hoy no sale a misionar porque hay asado. Oh, tengo una noticia. El Rodrigo Rubio está jugando en las semifinales de la liga allá en San Luis. ¿Vamos a verlo mañana domingo? Capaz que sí, está bueno, pero Juan es. En Piriápolis juega. Piriápolis juega con el Tabaré. No sé dónde queda la cancha esa que juegan, pero. Tabaré por la gente de Venus. Sí, pero lo tiró el juez. Lo dijiste vos hace más de 30 minutos. Mano Santa está. Igual saben lo que hacen, nos sacan, nos juntan nosotros porque el Valdir estaba en el suelo. Bueno. Saca Fachi, peina Santiago y ahora se la tocan para Chengue y el Chengue va solo. Va solo. Estamos más o menos en el porcentaje. Dentro de dos o tres jugadas más que R, el otro es gol. ¡Bien, García! ¡Grande Chengue! Mamarela. Mira que está la patrulla prendida desde hoy acá. Estamos gastando una soy de novela. Lo pasamos nosotros, boludo. Agarramos y entramos por el portón allá, ¿no? Y este. Entramos por el portón allá, me dice. Prensa, le digo. Y me dice, no, pero el auto hay que pagarlo, ¿eh? Prensado tenemos los huevos. No, pero yo no te pregunté cuánto me vas a cobrar. Yo que soy prensa, nada más. No sabes esa seriedad, ¿viste? Y le digo, no, y no soy de BTV. Vamos a preguntarle a Miguel cómo está viendo el partido. Miguel, ¿estás mirando el partido o estás dormido? Mazo, mazo. Pensar que vimos este cuadro en el 92, 93, 94, 91. Y hay que venir a sufrir esto. No, tiene gripe en verano, no de terror. Tomá, Johnny. Fue un paseo con los quintos a Punta Espinillo. Sí. Y lo tuvieron que traer internado. No, lo vi no, la foto, no, muy sabe. Bonita foto, muy bonita foto. Se fueron a la playa ahí, en las rocas, Punta Pinillo, y el hombre quedó cuidando las cosas a los gurises. Ahora sí, no rompa la pelota, Juan. Pelota que saca de banda, saca para el enano toca en largo para Chingue, no llegó esa pelota. Ahora el jefe toca para Granda, Granda no va a llegar. ¿Te has acordado del partido contra Uruguay Montevideo en el Nasasi? Que cuando había que tirar o pegar fuerte, salían peditos. Tiritos será lo que sea. Bueno, ah, Canellos, allá va a saltar, te botica. Castillo. Siempre le ganaba una pata al centro de bola, que es pelado que tiene el Uruguay Montevideo delante. El 21, que sí. El corazón de León tira la pelota afuera, larga. Como esperanza de pobre. Van a sacar ellos cuando vuelva la pelota. Devolvé la pelota ahí, Mano Santa, vos que estás ahí. Ahora que ya mejor, mira, cambiar un museo de niños, chiquito, no llega él. Dale. Vos focalo y yo lo transmito, dale. Vale, el enano con la pelota ahí. ¡Opa! Caño, se comió, se caía. Bien. Vamos de vuelta. Otra vez, Nerito, otra vez. ¿Cómo será el partido? ¿Cómo será el partido? Qué desastre. No, bueno, está mal. Hemos ido partidos peores. Sí. Hemos ido partidos peores. Bueno. Orsay, señoras y señores, el señor Línea ya levantó la pelota. Y ahí va. Bueno, ahí va. ¡Bien, cachobochiche! ¡Turque! ¡Son la alegría de los niños! ¡Turque! ¡Ojo al gol! ¡Ojo al gol! Ahora sí, transmitime los dos. Marcámelo dos. Ahí está. Mirá. Le sacó la alegría al gurí, hijo de puta, que te va a hacer empanado. ¡Qué bien! ¡Rubito! ¡No servís para nada, Rubito! ¡Decile al cachito que salude! Ahí va a buscar otra pelota, mira. Le está sacando el laburo a Perucho. Muy bien lo que hizo. Un saludo para el gato Artola que nos está escuchando desde México. ¡Gato! ¡Gato! ¡Ídolo! En junio del año que viene estoy en Playa del Carmen, ídolo. Y encima con todas las 230. No, este, y dice que tiene un wifi horrible en Playa del Carmen. Anda a cagar, gato. Un saludo, gato. Un saludo acá. El próximo mate amargo va por ti. grande el mamombo, que lo paró, vino con rodillera doble, el hijo puta, vos. Mamarera. Vino como rodillera doble, me asusto yo mismo. Dale, tú, que te toca a ti. Ay, Luca. Luca le va a arrancar la pata. Oh, es una catarata de mate esto. Es una catarata. ¿Para qué es el mate? Para tomar tranquilo escuchando. Granda, toca la pelota para Chengue y se le fue la pelota al Chengue. Lástima. Ya se van a jugar. ¡Dale! ¡Apretalo! ¡Burro! ¡Apretalo, que burro! ¡Burro! No es fácil, pero. Bueno, saca, barra loco. Y ahora la tiene Rodrigo sale bien. Y el negro jefe toca la pelota ahora, toca para Sequeira. Y Sequeira para Echengue, pasa por el costado grande, va a patear el arco, patea. ¡Ah! ¡No! ¡Y el golero nuevo! ¡Vamos, enano! ¡Enano otra vez! ¡Sequeira! ¡No! ¡Lo que erraste! ¡Lo que erraste, por favor! ¡No tiene no! ¡Qué trajeron un banco de liga! ¡Qué trajeron! ¡Qué orto que tiene en la concha de su madre! Ahora, la verdad, la jugada de Basay fue perfecta. El tema es que el golero hoy está de fiesta. Definieron bien. Por favor. ¡Qué! ¡Pusieron la vaca en el arco, Canelo Bustero! O se cae para atrás el golero ese y se embolsa en el orto, la concha su hermana, la re puta madre que lo parió, no tiene bollete, que lo parió. Rubito, hacer una limpieza al arco ese. ¡Ve, lo parió! ¡De puta, vos! Cuando Santa, cuidado con la televisión que lo está grabando. Hacer una limpieza al arco ese. ¡Ahí va! ¡Hacer un sucundum! ¡Por favor, muchacho! ¡Por favor, muchacho! ¡Baila el nene atrás del arco ahí! ¿Qué están bailando? ¡Sí! Mira cómo huele el esqueleto, esta noche sale. Ah, puta madre, loco. No, increíble. Tres veces vos. No. Pero no definieron mal. No definieron mal. Fue liga. Dame un ratito. Es lo que yo le digo siempre. Mira cómo come. Está comiendo gofio, hijo de puta. Tengo acá en la transmisión de arroz con leche. El partido es así, está atacando solo Bazaña y no se defiende. Está de arriba, las veces que llegamos, el Bolero Rocha está de fiesta hoy. O sea que probablemente no metan un gol. Es decir, todo esto vale decir que en el segundo tiempo nos vamos a comer dos o tres goles. No, mínimo. Ula, mandame una foto, puto. ¿Cuánto hace que no me mandas una foto? Se está refrescando el plantel de Bazaña, ¿Está tomando vino? No, decirle que lo conviden con el pedón a Bazaña. ¿El de Brasil-Argentina? Trasiego. Bueno, señoras y señores, recuperaron al golero después de un tratamiento ahí. Tratamiento en terapia intensiva porque se cayó desmayado. La pelota que solamente él. Se refrescaron nuestros jugadores. A ver si la podemos mandar a morar en el trampero. Dale el ángulo para bajar la cámara. Vamos a ver si le da, vamos a ver si la podemos guardar en el trampero, son malísimos en el fondo. Llega la radio primero que no te ve. Está muy regalo, pero estoy una cosa y loco. Esteban, larga la pelota, larga. El golero, ¿qué hace? Golero. 4 segundos antes de la pelota. El rato te la adelanta la jugada, papi. No te puedo creer, otra vez se cayó el golero, puto, Es un fiasco el golero este, hermano. Poné acá el culín el golero del cachorro chinchi, hijo de puta. ¡Retirate con dignidad, hijo de puta! Che, no hay ninguno más joven ahí para que vaya al arco. La puta madre. Otra vez, 10 minutos. ¡Poné la vaca en el arco, che! Mirá quién apareció. ¡Cachito! ¡Ídolo! ¡Cachito, ídolo! No te mando nada de saludos porque me puteaste mal por un coso. ¡Cacho! ¡Me puteaste mal! ¿Viste? Ya te voy a tener acá al lado, hijo de puta. ¡Pelota larga! ¡Chao! ¡Vamos, chingue! ¡Al golero no! ¡Chingue! ¡Y pelota que tiene otra vez grande! ¡Y mirando para el chingue! ¡Vamos, que se quitó! ¡Está rico esto! ¡Vamos, que está rico! ¡Se le va la pelota, corre! ¡Corre! ¡Otra vez! ¡El golero otra vez pidió asistencia! ¡Cuando dos dedos son! ¡Oh! ¡Es tan horrible el suplente que no lo pone! Corner de la punta derecha. Vamos arriba Bazaña. Estamos todos. Está la Claudia, está la Andrea, está Analía, está el Rubén, está el Johnny. ¡Viene! ¡La pelota le quedó ahí! ¡Nadie! ¡La puta madre! Se lo parió. Está de fiesta, está de cumpleaños. ¿Qué? ¡Qué horrible es el suplente que no entra! ¿Y esta última? Pelota que viene para Cheque. Pelota que tiene una Cheque. ¡Wow! No lo cobra. Vale, fuera. ¡Ya! ¡Vamos, se cae! ¡Vamos! Queda la pelota en juego. Le tenés que tocar la pata que tiene bien, Marlo, que ya está. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por favor! El grande tiene que jugar más adelante, no puede jugar atrás, está jugando demasiado atrás. Porque él no es puntero. No soy puntero. Está jugando solamente con un delantero. Además, Caluca, bien. Y Sequeira, que Sequeira está, no sé. No sé dónde está jugando Sequeira. Ahora Luca. Bien, Luca. Bien, Luca. ¡No! ¿Qué cobró? ¿Cobró penal? No. No, lo cobró afuera. Lo cobró afuera. No sé, lo vio eso, ¿no? Tiro libre muy, muy, muy peligroso para Rocha, faltando nada, nada, esto lo inventó juez. Ahí está Lucas Silva, lo que lo piden, ahí está. Sí, Lucas Silva. Tiene a Lucas, tiene al Bonito. Tiene a este otro Peñal. Bueno, está más conversado que truco, ¿sabes? ¿Esto? La pila abraza al otro cuando va a patear, le dice, patea bien y no dice, yo pateo eso, después te doy el bomba. Pero me imagino que no vale, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? Sí, pues si fue plancha, vamos a ver si el juez levanta la mano. Ah, qué indirecto decís vos, sí. ¿Eh? ¿Qué? Pero no levantó, fueron los dos a trabar la pelota del aire, pasen un segundo, fue esto de... Bien, bien, William. Agarra la otra que te sale, tira para adentro también, William. Deja esa pelota, anda ya. Anda a atender el juego, deja esa pelota. Bueno, esto está más conversado, señores. Tenemos una barrera de 3, 6, 7 jugadores. El tipo agarró la pelota de nuevo, pasa por acá. Falchi ordena la barrera, ordena. ¡Dale, payaso! Ordena la barrera. Tiene que levantar la mano, juez. Ordena la barrera. ¿No levanta la mano, juez? Pero no puede ser directo este tiro. No, pero no, no, el juez no está levantando la mano. No, lo está dando directo, el hijo de puta. Sí, es directo. ¡Era indirecto, hijo de puta! ¡Falchi! ¡Falchi! ¡Era indirecto, che! ¡Falchi se queda con las ganas de esta gente gritar! Señoras y señores, esto terminó 0-0. Cerramos, que voy a buscar Bien, Basáñez, ¿no, Johnny? ¿Vos qué decís? Esto fue un partido así. Rocha no puede y Basáñez no quiere. Esa es la definición. No, en realidad quiso, pero... Falta... Basáñez no puede, no consigue, porque tuvo 3-4 definiciones mal hechas y otra parrilla que el lo salvó. Ahí está la cuestión. Ahora, estamos jugando con una línea de 4, perdón, Rocha juega en línea de 4 para marcar un solo delantero nuestro, que es el Chengue, porque este otro muchacho, el puntero que estaba acá... Sequeira, pobre. Grande. Yo no le quiero la patrón, yo no le doy a nadie para atrás. Lamentablemente ha jugado muy bien. Granda está jugando bien, me gustaría que Granda un poquito más adelante, porque Rocha donde la mete un poquito más hacia el costo. La Rocha lo único que tuvo hoy fue suerte y un abuelo que juega de bolero que la experiencia la puso mal. No, se mandó un montón de pifias y después cuando tuvo que atajar. Ahora, el miedo es que en el segundo tiempo Rocha nos haga un par de goles, porque tuvimos oportunidad de haber marcado por lo menos 2 goles. Pero Rocha, ¿cuántas veces llegó Rocha? Un tiro que pasó cerca de nosotros, o sea, nada más. Basáñez, yo le conté el tiro de primera, después 2 llegadas más, son 3. Y después la jugada esa de ahí, por lo menos 5 oportunidades tuvimos. Esto a veces se paga caro, pero... Sí, bueno, digamos, para completar que Rocha se está jugando un montón de cosas, que no parece que se estuviera jugando algo, porque realmente no están vibrando ni nada. Y Basáñez, que está con la libertad de no jugar nada, está jugando tranquilo, quizá con un planteamiento errado en lo que refiere al ataque, demasiado toque, mucha intrascendencia, y a la hora de definir, como siempre, entramos en el frangollo y el marcador sigue en cero. Bueno, Johnny, lo dejamos con un poco de música. ¿Querés hacer unos saludos ahora que estamos tranquilos? Bueno, los saludos especiales son al gato Artola, al fundamental de la barra. Gato, acá estamos y te extrañamos con locura. Vamos a tener que ir a Playa de Carmen a verte. Después a Lula, que está allá dentro del mar. Lula, no te quiero decir nada porque no puede pasar por la casa de la patrona. Uy, Lula está alcahueteando al cojo del Parla, que es el tripulante mayor. Exactamente, hemos dicho. Y después el Pipa, ¿dónde te metiste, muchacho? Pipa, salí del Puticlub, llama. Sí, dejate de joder, ya está. Sacate la bufanda y vení para la cancha. Pipa. Toca nota, Gerardo. Y por último, saludá a la radio, Gerardo, por la tele. Gerardo. Y por último, saludar a la radio. Saludar al Inti. Inti, estás a 4 cuadras de la cancha, te estamos esperando, Inti. Inti, cornudo. No, tanto como eso no, pero que venga para la cancha. Dale, un abrazo, Inti, vamos con música. Arriba. Gracias al cielo por estar hoy aquí. Vengo a salimos. ¿De qué? Ah, sí. Foto con la barra. ¿Eh, no? Bueno, estamos con micrófono abierto. Señoras y señores, está todo, todo pronto, menos el otro cuadro. El otro cuadro todavía no se animó a entrar. Estamos todos. Está el ciego. Con esa camiseta que... Está el ciego. Estamos desde acá. ¿El Maracaná? ¿Y de dónde? Subiendo a los... ¡Ay, ay! ¡Ahí la pone vieja! ¡Ahí la pone vieja! Estamos con la banda de los dinosaurios. ¿Acá? Vamos arriba, vamos arriba. Bueno. Arriba el Baza. Salió. Bueno, señoras y señores, está todo pronto en el Maracaná y para el mundo transmite... ¡La Rojainera! Gerardo, vamos a hacer un asado ahora después del partido en el Fagundo. Está invitado. Es complicado, ando con el entrenador y lo tengo ya ahora. Gerardo, ¿al fútbol? Ah, está. Pero está ahí, capaz que pasaba. Ellos en el túnel, los otros ya en la cancha. Aún sin cambio, todo pronto, todo listo. La televisión no ha dado la orden, pero nosotros sí, ya estamos pronto. Está bien. Ya que se viralizó. Se viralizó la jugada. ¿Vos? Tiene 10.400 seguidores. André, mirá que salió en televisión porque estabas vos, porque a él no le gusta hablar ni en radio ni en televisión. ¿Verdad, Gerardo? Salió porque estabas vos. Es un crack tu viejo. Línea de fondo, Falchi. Dale. Castillo, Lucas Silva. Lucas García, perdón. Esteban Ferrade. Flotando en el medio. Villa. Rodrigo Lemos. Villita. Poquito más adelante. Villa. El jefe, y después flotando otro poco más adelante. Está solo, Villa. Después delanteros. Netos. Tenemos al enano por la izquierda. A Sequeira por la derecha. Y al Chengue. Al Chengue a la derecha del fondo. Vamos arriba. Ellos intentan copiarnos, mirá. Haciendo lo mismo, mirá. Salta, salta, salta. Pequeña langosta. No, no podemos comparar a un profesor con nosotros. No. Eso, la verdad, que es primera división. Está bien, ya. El tema es que hay que hacer un cuadro del partido de primera división. Ahí está. Cuadro de hombres. No, el año que viene, yo mantengo este cuadro. Yo mantengo este cuadro. Con dos o tres que vengan, no al final del campeonato, sino que vengan al principio, medio viejo. Y estamos hechos. Los 100 años subimos la vida. Componeme todos los cuentos que tenés que tener gente de experiencia que pueden hacer, porque acá no se vino a jugar lindo. En la C no se juega lindo, no, yo ahí discuto contigo. En la C venía a jugar de apartado. Depende de la cancha. Depende de la cancha. Vos tenés que jugar de acuerdo a la cancha. Arrancó el partido, señoras y señores. Vamos a transmitir este segundo cancha, tiempo. En la cancha del tanque, ¿a qué tenés que jugar? Al pelotazo. A que pase, a pasar por el medio. El medio no, no existe. La zanja esa que tiene en el medio. Exacto, pumba. Último mate. Pero, ¿qué? Lo tiró. Bueno, atacan ellos por la punta izquierda. Ya, de aquel lado. No los veo. Para ese gordito que va corriendo ya. Sí, la para el gordito. Bien, eso, ya. Y ahora sale Castillo, la marca. Se va la pelota, se va. Se fue. ¿Qué salta? ¿Qué salta? ¿Se le fue? ¿Qué pasó? Y dice teñido, que no. Teñido, ¿qué pasó? Rubio natural. Parecés la presidenta de Bolivia. Por lo puto. ¿Vos no viste el video porno? ¿Vos no vieron el video porno de la presidenta de Bolivia? Sí, cogiéndose una pijita así. No, no, pero ¿viste el video porno? Sí. ¡Qué mamarracho! Está hecha. ¡Qué mamarracho esa mujer, eh! Pero bueno, si es puesta a dedo, ¿qué querés? ¿Por qué está hablando de política? Pero está para darle. Pelota, pelota que saca Falchi. Tenemos viento en contra, Ojilla. Ojilla, atenti al viento. Yo lo dije al principio. Atenti al viento, sale River. Está hablando el hombre. Macri dijo la presidenta electa. Erecta. Bueno, se despertó Jaun solo. Se despertó Miguelito. ¿Y por qué está sintiendo olor a comida? La política lo de él. Sí, mirá. Se le va. La gripe se le va con el chinchulín. Sí. ¿Quién? Guaidó. ¿No viste que ya ni sale? ¿Cómo le dicen el pelaculo? Le dicen, ¿no? Lo único que dice importante es el bajo. Salta, se queda y la pasa. Y ahora se la pasa para el Chengue. Y el Chengue para el Nico. Pateale, ese golero, patea. Uy, se le alcanza. Se le alcanza. Qué lástima. Una en el segundo tiempo. ¿Por qué no puntea la pelota? ¿Qué miedo a pegarle de punta a la pelota? Le salió una masita, Nico. Le salió una masita. Ya, otra vez devuelve la pelota. Ellos otra vez. Nos ganan la pelota en el medio. Y allá sale Luca, Luca. ¿Y qué hacemos, muchachos? Vamos a reventarla entonces. Muy bien. Ya, Esteban le revienta para adelante allá. ¡Llévatela, Che! ¡Vamos, Che! Che, que corriendo por la punta derecha. Va a levantar un centro, se lo toca para atrás para Granda. Pégale de primera, Granda. ¡Qué lástima! No fue pago ese. Esperó que se la sacara. No, no, no. Se entregó. Se entregó, ¿no? Se entregó, se entregó. Y ahora gana la pelota Castillo. ¡Bien, Castillo! ¡Roja, hijo de puta! ¡Lo tenés que echar por hijo de puta! ¡Entre la doctora! ¡Lo tenés que echar por hijo de puta! ¡Seguro que sí, muchacho! ¡Que entre la doctora, por favor! ¡No, y entra Cachito, la puta madre! La doctora no quiere, ya estamos. ¡Mirá cómo corre, viejo! ¡Oh, hermano, lo quebró, loco, lo quebró! ¡Harta patada pegó el Villa! 15. ¡Villa! Entró feo, mirá que entró a mitad de la mitad. Ahora después del partido vamos a Leo Fagunda a comer un asadito. Está invitado. No, no puede. Dale, vos, dale, joder. ¿En serio? No sabía. No sabía. Fau, buenísimo, feísimo el Fau. Para liberarte un poco la cabeza. Sí. ¡Pero qué reclamás, canario de mierda! ¡Reclamás, la concha de tu madre! ¡Por qué no te vas a la concha de tu madre, hijo de puta! ¡Te reclamás, de mierda! ¡Se vino orinando, canario! ¡Ya concha tu madre, canario, hijo de puta! ¡No se lo quiebre y reclamás, hijo de puta! ¡Sébense los presos, vos! ¡Andate un rato! ¡Pero qué saltás, la concha de tu madre, hijo de puta! Si no cantaba, igual estamos trabajando de vuelta, ya empezamos a trabajar de vuelta. No tienen vergüenza en la cara ustedes, vos, no tienen vergüenza, vos, reclamando eso. Bueno, menos mal se recuperó Quiñones. Pedro Quiñones, creo que está en una pata, sí. Está en una pata, negro. Está en una pata, negro. Bueno, tiro libre a favor de Dos Años. Ellos con un jugador. Granda le va a pegar pierna izquierda. Ganemos todas las torres en el Pedro. Leemos con pierna derecha, estamos todos pronto, todos pronto, todos pronto, y ellos siguen saltando allá como monos de herida. ¿Eh? No, Quiñones. Quiñones. ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Y viene la pelota en dirección de otro enano. El enano se lo llevó contra la línea. Para Esteban. Esteban quiso quedar el primero y no pudo. Liber. Para Sequeira, Sequeira hace un eslalon. Toca para Liber nuevamente. Liber libera la pelota hacia el fondo. Allá está Castillo. Toca para Granda. Granda se lleva la marca, se lleva el jugador, se lleva la pelota, se lleva todo. Se le fue la pelota. ¡Qué lástima! Hay que aprovechar esto, hay que aprovechar este instante. Hay que aprovechar esto que estamos con uno de más. Bueno, contá con nosotros para todo. Tranquilo. Creo que es momento de que entre el bonito, ¿no? Es el momento que entre el bonito. ¿Qué cobra? Pero si te... Sombra. Cobró sombra el señor. Lemos en... chocó con el jugador. Tenemos novedades y noticias importantes para el programa. Hay una cosa que va a ser a partir de la 1:30 a 2. Preguntame si me importa sobre el año que viene. Muy bien. Hay novedades, novedades. No te la vamos a contar ahora, así que vas a tener que escuchar el Preguntame si me importa. Preguntame si me importa y largo programa, ¿no? Es un ratito, sí, vamos a ver. ¿Hasta qué hora tenés permiso? Mi mujer está en Punta del Este, estoy solo. Y vos me decías, mucho permiso. Gonzalito, quédate tranquilo, Gonzalito, no te pongas nervioso. Bueno, sacan eso, sale la pelota para afuera. ¡Vamos, che, vamos! Pelota que tiene Lemo. Lemo toca en corto. ¡Mira qué lío, mira qué lío! Había Sequeira, había Sequeira, no se la movía. ¡Qué lástima, qué lástima, qué lástima! Y allá va. ¡Corta, corta ahí, muchacho, corta! No, saque ya. Sale Castillo a la marca. Y acá Lemo también. Y ellos vienen. ¡Ata, patea! Y se fue la pelota. Se fue. ¿Cómo bajó esa pelota? Al ladito el travesaño. Se fue. Ellos van a patear de todos lados porque saben que convierto en contra y golero chico, el arco se agranda. Miguel, ponete al sol, Miguel. ¿Comiste algo? ¿Comiste algo? Hay torta, yo tengo manzana. Francisco Grisine. Muy bien. Salió mal Fachi. Se la regaló al delantero de ellos. Cortó. Ahora van a reclamar todos ellos. Todos van a reclamar. Todos van a reclamar. Amarilla. Amarilla lo van a pintar. Lo pintaron. Balanza, lo pintaron a Castillo. Lo pintaron a Castillo de amarillo. Y sí, eso viene la ley de compensación. Es lo que va a venir. Es lo que se viene ahora. La ley de compensación. O sea que compensaciones se hubiera echado mal al otro. No lo echó mal, lo echó bien. Compensación casi lo quiere. Muy bien. Este tiro libre a favor de ellos. Unos 10, 20 metros, 10, 15 metros del área. ¡Enano! ¡Hay que patearle de todos lados, enano! ¡Pegale de punta, Nico! ¡De punta! ¡Pegale! ¡No tengas miedo, Nico! ¡Muchas paisano! ¡Subiste la ruta 9 y mandaste a mudar! ¡Mirate arriba! ¡Ay, se le cayó la sombrilla! ¡Tiro libre! ¡Tiro libre a favor de ellos! Estamos marcando aquí en línea. ¡Sáquenlo para afuera, muchachos! ¡Sáquenlo para afuera! Un acomodo bárbaro. Bien, el centro de ellos. La pelota, mira. ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder! Pelota. Allá la. A ver, los zagueros nosotros cuando viene el centro arranca hacia el centro del área. Lo deja arrancar hacia afuera, queda 3 de lado acá. Parecemos Ulises, chicos. Muy bien. Hay uno calentando solo. ¿Cuál es el que está calentando? No, tiene razón el viejo, ¿no? Porque para que le cobren falta ya cerca de. Que saquen amarilla. Pelota que viene larga. Cabecea el chingue para Sequeira. Y no cobraron falta. ¡No te va a cobrar ninguna, Andrés! ¡Vamos, chingue! ¡Pasalo! Bueno, ¿y qué lo para? 17, te dije. ¿Qué quiere que corra? Ganamos. Qué bien, corazón de león, gana la pelota. Ah, oh, ya se lleva la pelota. Granda. ¡Fau! ¡Cobrá, mijo! Digamos. Lo arrastraron. Se le está yendo el partido de las manos al juez. Un se partidito, además, fue ¿no? Partido de las manos, juez. Se le fue con la culpa. ¡No, arrancará! ¡No, vos! ¡No, no, este corre está muerto! En el medio campo no corre nadie, vos. Nadie corre. Viene el centro, vamos a tener que cabecear. Al otro lado, está la gente. ¿Está bien? Le baja la pelota a medio largo. Después en el asado le vamos a preguntar a Johnny sobre el cuadro de básquetbol que tiene. Ahí va. Y se me calentaron con la mujer y se armó el lío y se dejó el cuadro. ¡No! Buah, pasó lo de... Que tiene ese que ir a parar el enano. Lo que había pasado en River Argentina. Vamos a ver lo que llega. Un lío de pollera. Lo tuvimos al cuadro armado ya para jugar en la Liga de Canelones acá. Se pelearon tres por una mujer y se terminó todo. ¡No puede quedar nadie! Sí, se llamaba sangre. La mina fue dos veces a la cancha a ver el entrenamiento y un partido y chao, se terminó cada uno. ¡Anda acá! Conclusión, el básquet no es para Cotor. Bueno. Marque el 17 que. Oh, que juegue, por favor, loco. Tienen uno de menos y juegan como quedan cuatro más, loco. Dejate joder. Pelota que gana Quiñones. Toca para allá. Agranda, levanta la cabeza y comienza a trepar en la cancha para Sequeira. Sequeira viene, va, fue foul. No, se levanta Sequeira. Ah, sin el lado izquierdo, pierde la pelota Sequeira y ahora Granda levanta la pelota. No, este es Castillo. Castillo levanta un centro, pasado. Está bien, pero hizo lo que tenía que hacer. Y por lo menos tira un centro. Los demás se van en jugadito. Empiecen a pensar, estamos con uno menos. Vamos a poner el tren en la defensa. Y vamos a tratar de... ¡Luisito! ¡Pone el puntero y el bonito! No sé quién es. Ellos están con uno menos y tienen tres delanteros. No sé. O Martín, eso es que no ves, el otro lo conozco. Que a veces es uno rubio alto. Entonces Martínez. Entonces Martínez. ¡Quédate arriba, Andrés! ¡Quédate arriba, Andrés! Se fue. Pelota que gana Esteban y se va por la punta izquierda. Toca para el chingue se la devuelve para Esteban. ¡Apurado! Esteban va por la punta izquierda. ¡No, no se saca! ¡Punta y para afuera! ¡De punta y para afuera! ¡Que la saque! ¡Que no hay necesidad que quede entre atrás! Esteban con golpe de mano va a ingresar la pelota. Se le va a tocar a Alemos. ¿Alemos? No. ¿A Chengue? A Chengue. pelota por el chengue se lo dio para Nico y el... Andale a ver, conejo. No fue un pase, fue un... ¡Uy, mirá esto! Iber le da otra complicación al Botilla, al Botija Castillo. Castillo levanta la pelota pasada, pasada. ¡Ah! ¡Es ahí, Andrés! ¡Grosero, feo, grosero, feo! Se prepara Luca para pegarle un taponazo. ¡Apuralo, Andrés, apuralo! Bueno, tenemos un tiro libre frontal. Frontal al arco. Vamos a ver si lo aprovechamos. ¡Vamos arriba, Burice! El profe está calentando aquí la llave. ¡Andrés, sí, son dos momias los de atrás, Andrés! ¡Saca la mano para darse vuelta, muchacho! ¡Atácalo con fuerza! Está Lucas Silva también, que tiene un boleo afuera, no lo pone. Ahora, el de la cámara o el de holandesa, ¿no? Sí, trae de Groenlandia ese, ¿no? Ah, bueno. ¿Eh? Groenlandia. ¡Tiro libre! ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? ¿Quién le va a pegar? No, no, gracias no. A Gerardo Lepore, el dirigente del club, que en la entrevista en Tenfield le mandó un saludo a los muchachos de la radio. Y por supuesto, nos sumamos al saludo a la familia Cross. Excelente, excelente, me había olvidado de y somos el arquero Uruguay Montevideo, que por arriba. Este, cierto. ¿Qué tanto, chico? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Bueno, continuamos vos, lo que se desaprovechó, Joan, no tengo siete, o la puta madre. Bueno, parece que somos nosotros que estamos con uno menos. Yo dije hoy, a ver, estamos jugando con uno menos. La hecha que es tres delanteros y ellos que tienen uno menos juegan contra adelante. Si vamos a sacar uno del fondo y vamos con un delantero, ¿qué tenemos que perder? Si ya no tenemos chance, vamos a jugar fútbol. Oh. Dice que el cacho al colombiano le tocó los huevos y se hizo una paja cuando lo fue a tener. ¡Ahí está el cacho! ¡Ahí está el cacho! ¡Ahí está el cacho! ¿Qué te paró? ¡Tenés que sacar el enano que te paga la cacho! ¡Cambio, Julio! No, Luis, qué Julio. ¡Bueno, Julio Luis! por favor, pelota que viene en el medio. No agarramos una, ni en el medio, ni atrás, ni adelante, ni en tres cuartos de cancha, ni la puta madre. Es la puta madre, che. Pelota que tiene Facho. Facho, vamos arriba, Facho. Usted no va a agarrar la pelota. Vamos, Facho, vamos arriba. Tenemos viento en contra, Uri. Más carrera, más carrera. El mejor pase de todo el partido. Pelota para Esteban. Para afuera. Esteban, pelota de ras. Toca para García, que toca para el enano. El enano lleva la pelota, toca para Quiñones. Quiñones, abra la cancha, mijo, abra la cancha ya. ¡Abra la cancha! ¡Barroco, cornudo! ¡Sorete, si viste que estaba tirado! ¡Barroco, la puta que te parió! ¡Vamos a parar la mano, mucha, con las patadas, ¿Qué es que está? ¡La cancha de tu madre! ¡Oh, mira lo que te está diciendo el rubio natural ese! ¡No tenés autoridad, Sorete! ¡Pero tenés menos autoridad que Agapito, hermano! ¡Denuncialo por estúpido! ¡Niña! ¡Denuncialo, niña! ¡No puede ser que vengan a meterme preso! ¡Vos no te vas a mí, vos, teñido, eh! ¡No tenés hablar más así, hijo! ¡No te vas a mí, teñido, eh! ¡Levantá el baterí, Sorete! ¡Levantá el baterí, puto! ¡Denuncialo, marica! ¡Denuncialo! ¡No tenés vergüenza, cabrón! ¡Denuncialo, cabrón! ¡Dejo pasar, hermano! ¡Levantá la bandera y mandalo en cara! ¡Denuncialo que yo te defiendo, puto! Bueno, Santo, sentate que no vemos nada, dale. No te calientes, vení. Todavía vemos nada. Bueno. Salimos del fondo y otra vez le dimos la pelota para ellos en el medio campo. No agarramos una, ningún lado, una re puta madre. Yo nunca vi que le dijeran una cosa así y lo señalaron con todo aire. ¡Que el tipo se quedara callado! ¡Es increíble! ¡Uno que mueva la pelota en el llove ahí! Bueno, dicen que Cachito se la movió el colombiano ahora cuando entró a masajearlo. Pelota que gana Nico, que viene Nico, haciendo trabajo, el trabajo sucio Nico. Y sube Esteban, y va Esteban por la punta izquierda. Esteban lleva la pelota con la punta izquierda, lo toca para Sequeira. Sequeira, la pelota para atrás, lo toca para los Quiñones. ¡Va, va, va! ¡Otra vez! ¡Va! ¡Levantó la bandera, Sorete! ¡Otra vez! ¡Pelota larga, larga, larga, larga! ¡Como de primera! ¡Para que Río Chives! ¡Para que lo gane Granda! ¡Granda levantó un centro! ¡Ay, qué patada que le pegaron! ¡No cobró nada! ¡La puta madre! La perdió solo, se haya cagado. No puede perder esa pelota ahí. ¡Ah, no, la pelota! ¡Jo, 26, no te hagas el vivo! ¡Mirá que te vamos a medir el aceite, ¡No te hagas el vivo, forro! ¡No, 26, la puta que te parió! ¡No te hagas el vivo! ¡Cornudo! ¡Vení, vení, cornudo! ¡La puta que te parió! ¡Rubio teñido, hijo de puta! ¡Hablale en línea de vuelta, vos, Sorete! ¡Ey, ey, ey! Hay que comerle la oreja a línea para hacer echar al 26. Dale, vamos arriba. 26. Avísenle que está el tipo solo abajo, muchachos, no hay nadie. Línea, lo dejaste adentro de la cancha, lo tenés que echar a la mierda al 26, bien. Te metió en el gaucho, bien metido, Bueno, seguimos. Parece que son... ¡Opa! ¡No! ¡Fue Fau eso! ¡Y corre por otro lado! ¡Corre por otro lado! ¡Andá a cabecear vos, juez! ¡La puta madre! ¡Andá a cabecear vos, juez! Le tenés que dejar cuatro arriba y ellos tienen que tirar gente para atrás, como hace el Tola Antunes. El Tola Antunes le mete cuatro arriba en los cornos. Claro. Y tiene que dejar 4-5 de arriba. ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Te dieron libre, Naná, hoy? No, Naná es Maldonado. No importa, yo ya trabajo ahí. Bueno, centro. No, quedate, Sequeira. Centro. ¡Quédate arriba, Sequeira! Centro de ellos, allá, pasado. ¿Qué te pasa otra tarde? ¿Qué vas a reclamar ahora, pichón de marica? 26, jugá de este lado, 26. ¿Este? ¿Qué le dieron el short más grande? Que... ¡Mirá que el 26 está metiendo el gaucho Arvilla, Genovese! ¡Mirá que le escuchamos todo, ¡No, tenés que echarlo a la mierda! ¡Dejate charlones, vos! ¡Dejate toquetearlo! ¡26, se te ajusta la rodilla mimosa, ¡Teneme los pinches, jugador! ¡Rodilla mimosa! ¡La gordita, Trajo los rodilleros el 26. Va a jugar con línea de 3. Línea, te quedaste quietito, Sacó a Castillo. No, aunque este entra en el mismo lugar. ¿Te punto? ¿Cuál es el cambio? Yo no entiendo. Vos. ¿Cuál es el cambio, marcador por marcador? ¿Cuál es el cambio ahí? No entiendo cuál es. Jugador por jugador, no entiendo cuál es. Vamos a ver si no está para la boca, ya está. ¡Aprieten marca, muchachos! ¡Tiene que haber uno sobrando de nosotros! Y más cuando sacan luego, son dos sobrados. ¡Hablá, Rodrigo! ¡Hablá, carajo! Pelota que deriva para donde está. El mosquete lo toca para este muchacho nuevo que coge más. Pero ese cambia la pelota. Está bien. ¡Apriete ahí, Basaña! ¡Vamos, Petizón! ¡Apuralo! ¡Apuralo! ¡Apuralo! Sale la pelota. Corte larga. Gana Lucas. Lucas pierde la pelota. ¡Ganamos! ¡Iremos! ¡Arrancamos como un amo! ¡Se la pongo para el enano! ¡Viene el enano! ¡Va! ¡El enano! ¡Centro pasado! ¡Qué falta confianza tiene el enano! ¡Centro pasado! ¡Qué falta confianza! ¡Se nos fue la pelota! ¡Qué lástima! ¡Vamos arriba, Burisei! Y allá va Quiñones, perdemos la pelota en el pique. Y agarra. ¡Saca la pelota fuerte por donde está el enano! ¡Salta! ¡No fue Fau! ¡Pegale una patada en la canilla al puto ese! ¡Pegale al marica ese! Pelota que tiene Granda. Allá por la punta derecha. Granda. Más solo. Granda pidiendo el cambio. Sí. Como en varios partidos. Y el enano también. Hoy está pidiendo el cambio. A mí, disculpa. ¿Quién lo juega ahí? Este. Es zurdo cerrado y no puede jugar de puntero derecho, muchachos. Le coló Fau al negro. En reculada. Es zurdo cerrado y lo pone. Este es uno de los goleadores. Es el triala, vos, Granda. Vos, ¿cómo te vas a dar cuenta de eso, muchachos? Vos, al fin y al cabo ya me están tomando el pelo, Tengo noticias de técnico para el año que viene. Necesitas uno que arme el juego, noticias. Él tiene que armar el juego. Va a jugar de puntero derecho siendo zurdo. Tenemos técnico. ¿Estamos todos locos? ¿Sí? No tenemos cuadro, pero tenemos técnico. Una cosa muy importante. Pero la verdad, vos no chispes, nos comemos la comida nosotros. ¿Es necesario que te enojes así? ¿Eh? Baja, chingue. Pasalo, pasalo. ¡Se le va a ir! ¡No! ¡No, no! ¡Qué cabecea, pedazo mongólico! Abre, aprovecha ahora que no cerró el Miren para que te den un par de lentes, vos. Vamos a ver el pelota para el chingue. Derivamos la pelota para el chingue de chingue. Sí, pues el chingue tiene que estar arriba, ¿no? Ahí. Ya está. Levanta la cabeza a ver qué hago. ¿Qué hago? Dice el chingue. Chingue toca para Granda. Granda para el chingue. El chingue va a tocar. Toca la cortita y el enano. Muy bien, muy bien. ¡A la izquierda! Bueno, bueno, Esteban, Esteban, levanta un centro, levanta un centro, un bonito centro, levante, levanta un centro, amigo, levanta un centro. ¡Pata! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Nos merecemos! ¡Nos merecemos! No importa quién la empuje, pero vamos arriba si lo hacemos, muchachos. Tiene que ser medio loco, tenés. Confiar, así, además. Las conversaciones que estamos teniendo, por favor. Pegale en la nuca ahí. No, ¡fuerte la pierna, vos! Salen ellos, nos llevan a ponchazo, por favor, loco, no puede ser, vos. A ponchazo nos llevan, a ponchazo nos llevan, vos. No ganamos una pelota y a ponchazo. ¡Vamos, engañé en el medio, carajo! ¡Carajo! Vamos, el enano que arranca por punta izquierda, toca para... Sequeira, Sequeira para Lemo y Lemo la pierde. Lástima, lástima, lástima. Otra vez perdemos en el embudo, perdemos la pelota. Y otra. ¡No, no! ¡Ya, puta madre! ¿Y acá qué va? ¿Qué? ¡Es un desconcierto bárbaro, muchachos! No, el toco. El toco, Peñal. El toquito. Contra el Peñal va. Ese es el primer cambio. Peñal va. Sí, pero y le falta poner al bonito. Y tiene que poner al bonito y a quién sacamos. Sacamos a Pedro. Y sí. Bien, dalo bien. Bueno, vamos arriba, salió el enano, entró Peñalba, señoras y señores. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, tenemos uno de más, Gurice, tenemos uno de más, Gurice. Vienen ellos sobre la punta derecha. Nos ganan la pelota, nos ganan la posición, nos cuerpean, se les va la pelota. Solo. Se le fue, se le fue, se le fue, se le fue. Toque ahí, salga jugando, toque ahí, salga jugando. ¿Quién es ese señor? ¿Sabe? ¡Limpiando, limpiando! ¡Por afuera! Pero clarito, si juegan, bueno, entran pelota y todo. Pelota que viene para el Chengue para arriba. Este donde vuelve la pelota a la pizza, ¿sabes? ¡Pero qué cosa increíble, vos! Muy bien, Lemo, muy bien, Lemo, quitando la pelota, hace un rodeo y se la da el Chengue encara, encara el Chengue, encara el Chengue, encara el Chengue. ¡Vamos, Chengue, vamos, Chengue, vamos, vamos, mijo, vamos! No, se le fue el brazo. Se nota para el goleo. Se nota para los jugadores. Ya, Rodrigo Lemos es hincha y lo demuestra en cada tranque. Claro. Mide la fuerza, los dos. Bueno, no sé qué cobró el juez. Que no. Estaba levantando la bandera. La pelota estaba fuera. Como medio metro, señor. Ah, está, vos la viste. Pero que los varíos. Vos la viste. Ay, qué regalo, por favor. ¿Vos? A la gran puta, a la gran puta. Mira, ves una pelota. Al Miguelete. Pantanoso, no sé cuál es el arroyo cuando nace por ahí. ¿Qué? Se ve que están mirando otro partido, ¿no? No, están vendiendo propaganda. ¿Qué cuadro de mierda, Campos? ¿Cómo es la cosa hoy? Si empata con nosotros, la casi gana que primero. Sí. Pero ellos tenían que ganar para seguir en la tabla. Aparte otra cosa, que ellos va, el otro cuadro va primero a la nueva. No, pero este cuadro también estaba empatado con la cuadra en la tabla nueva. ¿Qué? ¿Andaluz o Uruguay? Uruguay, Montevideo. Tenemos uno de menos y perdemos uno toda más, la uno pelota. De uno de más. No, tenemos uno de más, perdón. Tenemos uno de más, tienes razón. ¡Basta! Amigo. No ganamos en ninguna línea, ni en el medio, ni en el fondo. Mira, mira lo que inventó este muchacho, por favor. Tiene una chilena que no lo marca nadie. Nadie, no ganamos una, en ninguna línea, ganamos. No, pero es que ahora directamente estamos jugando ya cualquier cosa. Hoy estamos jugando la táctica cualquier cosa, porque no. Tenemos uno más, salimos al pelotazo, no jugamos por abajo, no abrimos las puntas, nada. No. Claro, ahí está Granda, a diciéndole que vayan adelante. Falchi es el único que habla, tenía que haber uno más ahí. Un saludo para Juan de Cuadro, que no sabemos dónde anda. Hoy Juan, si nos está escuchando, hoy te voy a llamar. Así que atento a ese tipo 2, 2, 3, 4. Juan, vente preso. Bueno, nos atacan por todos lados, por todos lados. Es increíble. Hacemos agua por todos lados y tenemos un jugador más. Trajimos el colmillo blanco parrillero. Bien, bien. Nos atacan por todas las líneas y no entramos por ningún lado. Ya gana la pelota, corazón de león. Muy bien, muy bien. Y hace a Fau, no pasa nada. Cobró al revés el hijo de puta. La puta madre que lo parió. De gana tener 19 entrar, ¿eh? 19, hay que hacer suplente en este cuadro de mierda, ¿eh? De gana entrar, ¿eh? ¿Sabes por qué te ponen? Porque tu hijo pone guita, canario. ¡Oh! Se va el 26 ahí. Antes que lo echen. Sí, antes que lo echen. ¡Chao, 26! ¡Ah, muerto! ¡Chao, muerto! ¿Viene tu madre la que te aplaude? Mirá, quedó haciendo aspaviento. ¡Quedaste caliente, muerto! ¡No sorbile, gorda! ¡Dejate acá! ¡Mirá! ¡Ponete chaleco! ¡Ponete chaleco, desgraciado! Bueno, tiro libre para ellos, tres cuartos de cancha, están todos amontonados como pie de costura en el área nuestra. Ya viene la pelota, pasa, lo pasa a todo el mundo, saca Quiñones, y pelota para Esteban, y Esteban para Sequeira, y Sequeira se saca uno de encima y quedamos tres contra dos, así quedamos tres contra dos, ¡ah! Y pelota para Esteban y Seba. ¡Lo tenías que cobrar, hijo de puta! ¡Lo tenías que cobrar! ¡Retrocede la jugada! ¡Eso fue Fau! ¡Te la vas a tirar mano como Pilato, eh! Muy bien, lo que tenés cultura, muy bien. ¡No, valió! Muy bien. Cultura general, Santa. Un 10. ¿Qué tenés que matizar con alguna, no? ¿Qué lo tiró? ¡Oh, muy bien! ¡Negro, falta el negro, te! ¡Eh! ¡Eh! Pelota que viene, por favor. Está bien, está bien. ¿Qué ataca? ¡Mierda, carajo! Por favor, oh. ¡Sequeira, vamos a definirlo! ¡Rodrigo! ¡Ataque, Sequeira! ¡Por este! ¡Rodrigo! ¡Ya, ya, ya! ¿A quién se la doy? ¡Se la doy a Cheque! ¡Pegale, Cheque! La concha de su madre. Bien, bien, bien. ¿Qué le pasa al Cheque? ¡Nunca abre la pelota para afuera y va para el medio siempre! Bien, bien, bien, bien. SP, ¿no? Apuralo, Ulises, apuralo. La verdad. Marcador. Jugó una pelota por afuera, por una vez, la vela, muchacho. Toda para el medio, no. Jugá una por afuera, muchacho. Concha la madre, siete jugadas, todas para el medio. 17 muchachos. Lo peor es que Mano Santo tiene razón. 17 muchachos. Lo está diciendo. Solo en el medio, mete para el medio. Marque los segundos. La amarilla para el negro de siempre. Raro que no lo echen. Terrible personaje, sos árbitro, ¿eh? Hoy te comiste un pavo. Le mostraron una amarilla bárbara a Quiñones. Tarde. Centro de ellos, ya sale mal para traer nuestro bolero, señoras y señores. Salían falsos, Fachi. No lo hizo Fachi. ¡Fuiste derecho al bolero, cama mierda, eh! Ahí va la sanidad completa. Ahora, ¿qué número 5 o el 4? Ahora entiendo, digo, la discriminación que hay, porque la doctora hoy cuando fue el negro no fue. ¿Eh? Acá, totalmente discriminadora la muchacha. Ahora fue. Seguro, porque Fachi está bonito, tiene barbita, blanco, loco, yo que sé. Capaz que tiene un bastón para hacer pichido. Señores, vamos arriba, che, vamos arriba. No pasa nada, ¿eh? Habla en el medio, vamos a meter un poquito más, muchachos. Tenemos uno más. 26, te extrañamos. Oh, 6, 6. No te das el lugar, no chupa pija que lo lastimaste por gusto al bolillo, eh. A vos te hablo, chupa verga, a vos. No te das el vivo, canario Gil, eh. No te hagas el lugar, no pedas un puto, Vayan a lavarse el orto, canarios chupaverga. Van primero y vinieron 14. No tienen vergüenza. Se olvidaron de traer la vaca, puto. ¿Qué callaste si no tenés pulmones, puto? Vaya para allá, canario de mierda. ¡Vaya para allá, canario de mierda! ¡Lo esperamos acá a la vuelta cuando termine, eh! ¡Ahora vamos por el portón y te esperamos, puto! ¡Arrancá, canario pajero! ¡Coge vaca! ¡Anda, anda! Pelota que tiene granda, toca de granda. ¡Para este botica, Peñalba! ¡Vamos, Peñalba, mijo! ¡Patealo en la cabeza, aunque sea! Pues no le han pateado a Barloco, y Barloco está en una pierna del primer tiempo. ¿Sabes lo que hicieron estos locos? Esos locos fueron los muchachos de los Falcones y los Pacotianos. Sacan ellos allá. Ay, ah, pero los Falcones, ¿cuántos tienen en todos lados? Bueno. Los Falcones fueron a jugar a Roque y los Pacotianos. Le pegaron a los cintas a los jugadores. Golpearon a Quiñones y pobre Fau. Fau en mitad de la cancha para nosotros. Ahora sí. Vamos, Oliver. Deja esa pelota que patee que en otro bolero. Vamos. Todo cuadro arriba, che. El 6 solo, levanta la manito. Ahí va, pedila, muchachos. Pelota vacía, ¿dónde va el Chengue? La baja el Chengue de pecho. La domina. Se lo dejó grande. ¿Quién le pega? Al otro. Uno para otro lado. Uno para otro lado. No tiene. Por favor. Salió un ropero de cuatro puertas y le pegaron al ropero. Muchacho, yo soy de Bazán y jamás le voy a dar para acá, pero estamos, somos. No estamos jugando nada. A ver, hicimos el primer cambio, un lateral por un lateral. Estamos como en el partido contra el Perú. Cuando precisábamos teniendo. ¡Mano, pi! ¡Apuralo! Bueno, nos atacan ellos como que si tuvieran 14 en vez contra 10, contra 9. Somos uno más, tenemos uno de más. Hace rato que tenemos uno. Bien. ¡Andá, chingue, ¡cortó, chingue! ¡Vamos, Esteban, mijo, vamos! ¡Déjala pasar la pelota, vamos, cheque! Tiene que anticipar, el 9 no puede estar en la espalda. Tiene que cortar, tiene la pelota, Chengue. Va a levantar un centro, Chengue, centro. ¿Para qué? Para nadie, el centro. Se nos va el partido. Se la saca de arriba la guinda. Se nos va el partido. Qué lástima. Y atacan ellos. Y son 5 contra 3. Y viene la pelota larga. Diga que el morocho se tiene menos sangre. Acá está la palabra del hombre. Dice: no tiene medio campo. Mira, hace varios partidos con el hermano. ¿Qué pasa, Julio? Julio Luis. ¡El medio! ¿A quién paramos en el medio? ¿En el ónibus paramos en el medio? Pedime ¡Tenemos jugador de más, muchachos! Pedime el bonito. Allá. Para la pelota Peñalba, toca para Granda, se la deja pasar para Peñalba. El Chengue inteligente se... ¡Ah, mijo! ¿Qué tenés vista de halcón? ¿Eh? Tiene que salir todo de la circunferencia, ¿eh? Pero muy bien. La geometría. Muy bien, lo que es la geometría, loco. saca la pelota fuerte y larga, fuerte y larga, Parque. Liera la pelota. Este muchacho. Van a sacar ellos. Como que a ellos les sirve el empate, no hacen mucho mérito tampoco, Digo, seamos honestos. Escuchame, allá, cuando fuimos a jugar a Rocha, acordate lo que pasó en el último minuto, o dos, tres minutos, nos anularon un gol que nada que ver. Estaban con un susto. Pero les empatamos aquel partido, ¿te acordás, Gonzalo? Silva, Lucas Silva. Le empatamos en el último minuto. Sí, aquello fue. Haber hecho 14 goles. Ese me tocó relatarlo. Ese partido no tenía que haber hecho 14 goles. Gonzalo decía, les vamos a empatar. Era el único que veía, y si le vamos a empatar, le vamos a empatar. Y en el último minuto le empatamos el partido. ¿Quién lo empató? ¿Quién lo empató? El Negrito lo empató. Lucas. Lucas. Este contra. ¡Luca! ¡Hay que patearle de todos lados! ¡Línea! ¡Mira pa' acá, muchacho! ¡Cambio! Sacamos de un defensa, pon un delantero. Sequeira. Él tiene intercomunicador, él puede. ¿Qué pasa acá, Sequeira? Está bien, Sequeira no hizo nada. Sale Lucas. Sale Sequeira entre Lucas Silva. Muy bien. ¡Hay que patear, Lucas! Bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Pelota que tienen ellos. Sacan enfrente a nuestra área. Saque de mano enfrente a nuestra área. Allá la peina. ¡Sacala! Granda. ¡Corre, chiqui, corre! Sale River. Pelota larga, larga, larga para Chile. Y otra vez corre Peñalba. Ahí la sale para arriba. Vamos, Chile, que es tuya. Vamos, Chile, que es tuya. ¡Seguido! ¡Seguido! Granda. Por favor, mira, sí. La verdad que de la nota que le hicimos que ya ve. Qué horripilante lo nuestro, por favor, chiquilines. Vamos a poner un poco huevo. Está solo, piensa. Que no la pelota. Ahora le no, fue sí, puta madre, fue sí, la perdió él. El juez cobra cualquier cosa. ¿Y qué pasó? Venga para acá. Venga para acá. Tenés que sacarle roja, está de vivo ese canario hace rato, muchacho. Hace rato que está de vivo, muchacho. Bien, bien, bien las leyes de compensaciones, ¿no? Lo otro lo patutearon entre dos y amarilla para dos años. ¡Está cagado! ¡La puta madre, vos! ¡Qué, mirá que te están filmando, muchachos! ¡Tratá de hacer las cosas bien, si no, no arbitras más! En la C no lo sacás, ¿qué va a ver? Y se va a ir para la Liga del Barrio, ¿verdad? Sí, más o menos. Pero allá lo torpeamos, allá lo torpeamos. Bueno, tiro libre para ellos, otra vez, peligroso. La Liga Palamo no necesita más. No. ¡Vamos, Fachi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Siempre va a venir el taconero, ¡Yo se cree el lugar! ¿Qué se piensa aquí? ¡Le van a patar los huevos al número 6 que está de vivo, vos! Bueno, estoy cagando de frío, ¿verdad? ¡Está fresco también! ¡Vamos, Ulises! ¡Vamos, arriba, Chino! Date vuelta, pensá un poquito, pero papá. Pero nosotros perdemos la pelota otra vez. Somos unos nenes de pecho, vos. Unos nenes de pecho, vos. Qué lástima, la puta madre. ¡Mira qué le hace, muchacho! ¡Lo está apoyando, no lo empuja! Javier Castro lo está mirando en el celular el partido, nuestro comentarista. ¿Mirá? Una vergüenza. Una vergüenza. Digo, me supongo que ese puesto ya está vacante, ¿no? Y yo creo que es del Johnny Cuchita Alta o de Cacho que pidió laburar. Cacho pidió, sí. Pero el Cacho en los 100 años tiene que estar adentro. Sí, tiene que estar adentro. Bueno, viene la pelota para Esteban. Vamos, Esteban, levanta un centro, mijo. Un centro bueno para Chengue. ¡Chengue, gol! ¡No, uy, mira cómo! Cabeció bien y el golero lo está jugando. Muy bien. ¡Apretalo, sí! Seguilo. Ya Lucas García gana la pelota. Ganamos la pelota otra vez. Y la otra vez la perdemos. Otra vez la puta madre. No, agarramos una, Viene la pelota para decir, ¿cómo va a ser? Sí, vuelve el oso. ¿Está dormido? ¿Qué querés? ¡Le pegaron dos veces y te hiciste el vivo, ¿Pasa qué? Esteban, pa, Esteban para Quiñones, Quiñones para Esteban. Vamos, abriste, Esteban. Hijo. Vamos, Esteban. Cancha, avance, no, avance, no, avance por la puerta. No, no, no. ¿Qué querés inventar? ¿Qué querés inventar? ¿Qué querés inventar? Por favor. ¡Volvemos, Tita, volvé! La verdad no fue entender esa pelota que viene en otra área, saca el muchacho buena, este. Muchacho, buena. Tienen que salir por la raya, carajo. Están empecinados para jugar por el medio. Está lesionado el 6. Pelota que gana, Quiñones. ¡Luca! ¡Piensa un poquito! ¡Piensa! No ganamos en una línea una pelota. No ganamos una pelota. Allá saltan ellos, se le fue afuera la pelota, se le fue afuera la pelota. ¿Viste en el Vasco cuando falta 20 segundos y se dan la mano? Sí. Más o menos. Sí. No, a mí es lo que se deja robar este. No, no te puedo creer, no te puedo creer. Menos mal que la vio. No, la veo. ¡No! ¡Pero es imposible lo que cobrá! ¡Es imposible lo que cobrá! ¡Pero es imposible lo que cobrá! Cobrar un penal que solamente no a Bazaña le cobrará. ¡No tenés la cara, muchacho! ¡A Bazaña no pone el penal! ¡Se viene corriendo la luz! ¡Es imposible que cobres ese penal, muchacho! ¡Lamentable lo tuyo, delincuente! ¡Es tuyo, Valero! ¡Sos un delincuente, hijo de mi puta! ¡Marilla pa'l chengue! No, no tiene billete lo que cobró. ¡Una vergüenza lo tuyo, árbitro! ¡No tiene vergüenza en la cara! ¡Lamentablemente una vergüenza! El que lo hizo no lo protesta. ¡No se puede creer lo que cobra este pedazo de puto, vos! ¡Dejate de hacer pato aparato, la concha de tu madre, juez! ¡Falchi, vamos arriba, Falchi, vamos! Dejate ¡que es tuya! ¡Pato aparato, hijo de puta! ¡Vamos, Falchi, que es tuya! ¡Qué vergüenza, te chupa verga! ¡Vamos arriba, creer, vamos, ¿no? arriba, vamos arriba, Falchi! ¡Vamos arriba, Juan! ¡Vamos arriba, Juan! ¡No se puede creer, la concha de la madre, vos! ¡Vamos, Juan! ¿Dónde? Mirá que el penal lo cobraste vos, el pedazo de chupaverga, niña. Fuiste vos que lo cobraste, pedazo de puto, ¿eh? Mirá que el 16 te puteó toda la cara delante de nosotros, ¿eh? ¡Oh, te hicieron invasión de cancha y te pasaste la cuenta por la bola, puto! ¡No tenés vergüenza en la cara, delincuente! ¡No tenés vergüenza en la cara, delincuente! O bajás o te sentás. Otro poquito. Ahora sí. Uno más. ¡Sos un ladrón, hijo de puta! ¡Saca partido! ¡No se te termina más, eh! ¡Concha de tu madre, hijo de puta! Y faltan 7 minutos. 7, vamos a luego. No tengo ni idea. A mí quedan 4. Pero, sí, claro. Fao, Fao frente al área. Cuando Lemos le iba a pegar a la pelota, Fao frente al área. Señoras y señores, hemos quedado cabizbajo ante ese penal que no se entendió. Bazañez que no jugó a nada jugó Bazañez. Bueno, no podemos pretender si no jugamos a nada. ¡Atrás tuyo! ¡La pelota! Si no hicimos durante nada, durante 90 minutos, imposible hacer algo. Andrés, ídolo. No, no se dio cuenta que nosotros estábamos jugando como si fuéramos ganando. Se nos vino. Con un jugador menos, parece que tenían 14. No sirve esa pelota. El gato lo dijo Ramón. Ya estamos pagando las consecuencias de penal. Penalito. El problema es el cual es. Dale, tirá, que no hay pelota. Los penalitos se los cobran siempre a Basaña. Cuando le hacen un penal a Basaña, para que lo cumplan. Ahora, te digo una cosa, el penal, si es que fue penal, es un error del tipo de Basani, estaba entregado de Rocha. ¿Para qué lo va a empujar ahí? ¿O cuerpear? Bueno, no encontramos la pelota adecuada para patear, que este, que el otro. Esto es lamentable. ¿Va a patear Lucas? Después de la corrida que se hizo, ¿va a patear? No. No sé, está buscando la pelota esa que se cayó entre la sangre allá, que esto, que lo otro. Y van pasando los minutos y el juego no va a dejar ni patear abajo. Mira, no quiere patear. Mira, se están peleando. No se le quiere dar a Lucas. Está peleando Rodrigo Lemo con Lucas. Más vale que lo haga, porque si se la sacó a este otro, más vale que lo haga, ¿no? Más vale que lo haga porque es crucifixión. No, pero poca carrera para partir de ahí. Están ganando todos los canarios esos, posible que pase la flor. Pasa que tenés que hacer la barrera de dos tipos de pasos adelante que no la están haciendo. Pasó a 5 metros. Bueno, se tiró el golero ahora, ¿sabes qué? Hicieron tiempo de tiro libre, ahora el golero se tira. Y lo bien que hace, es el oficio que nosotros no hemos tenido en este campeonato. Es de los peores partidos que este jugador va a hacer. No está jugando absolutamente a nada, en ningún momento el partido jugó algo. Ninguna, el otro entra 5 minutos. Digo para el chingue en el área, vamos chingue, échala. Vamos Lucas, vamos. Hay que hacer un centro, Lucas. No se podía jugar con esa pelota. Y ahora van a hacer tiempo hasta que aparezca una pelota. Por favor, loco, por favor. Pagamos siempre los patos rotos, somos los estúpidos, siempre la misma historia. Este año hemos agrandado unos cuantos cuadros muertos. Le hemos dado vida a una cantidad de muertos, una cantidad de muertos le hemos dado vida, una cantidad de muertos, tiene siete. Mira. Parece que hubieran ganado la final del. Mira. Señoras y señores, esto terminó 1-0. Le hemos regalado un partido que solamente nosotros podemos haber regalado este partido. La verdad que digo, no me gusta hablar mal de los jugadores, no me gusta hablar mal del equipo, pero digo, lamentablemente con uno más, con más de 25 minutos, no le ganamos en una línea a este cuadro. Ni en delantera, medio campo, defensa. Digo, disculpenme, pero muchachos, esto es Basaña y acá hay que venir a jugar de dientes apretados. Así no le ganamos a nadie. Y así, lamentablemente, yo voy a ir a hablar con la gente de Aufi cuando me prestan los gurises de 12 años. Va a venir a jugar. Porque digo, así no podemos jugar, loco, no sea malo. Vamos, che, vamos, levante la cabeza, carajo. Hemos terminado nuestra transmisión. Johnny, algo para agregar. ¿Vos? Listo, nos vemos hasta dentro de un rato. ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo?